gestas, venganzas, amores y favores, miedo, poder, riqueza y destierro. La vida misma representada no por actores, sino nada más y nada menos que por dioses. Los dioses del Olimpo que hemos querido traeros este mes de agosto a Onda Cero. Bienvenidos al mundo de la mitología, aquí, en La Rosa de los Vientos. Dicen que Rea le trajo al mundo, y no solo eso, sino que fue él, el escogido por la diosa, para salvar su estirpe. Así, antes de que fuera devorado por su padre, como le ocurrió al resto de sus hermanos, Rea pergeñó una estrategia para que se criara en secreto, desembocando en el mayor enfrentamiento que se ha dado entre un padre y un hijo. Hablamos del enfrentamiento entre el dios Crono y su hijo Zeus. Venció el joven, haciendo a su padre devolver a la vida a sus hermanos. Un mito, si acaso la leyenda no lo es ya, por supuesto. El dios del cielo vencía al dios del tiempo y a los titanes que luchaban con él. Tras la derrota, los tres varones de Crono se echaron a suerte cómo se repartirían el universo, quedando dividido de la siguiente manera: para Poseidón, el mar; para Hades, el infierno; y el cielo para Zeus, siendo la tierra, el alto Olimpo también, dominio de los tres dioses, de los cuales el que más escarceos tuvo fue el propio Zeus. Quizá su potente rayo las atraía, no sé, quizá la frase de "te llevaré al cielo", al cielo, y claro, les llevaba. Licencias de uno que no restan credibilidad a la leyenda, pues cuenta la mitología que ante su propia esposa incluso, el dios Zeus enumeró una por una sus parejas, aduciendo que con ninguna se había sentido también como con ella. Bueno, entre sus ligues más sonados, Alcmena. De su unión, Zeus-Alcmena, nació el personaje que hoy nos llevará hasta Galicia, donde un faro lleva su nombre. La llaman Torre de Hércules, farol con potente reverbero, torre alta con luz en su parte superior para que durante la noche sirva de señal a los navegantes. Como guía es París, nuestro príncipe de las ondas, nuestro príncipe de la Rosa de los Vientos, Ignacio Monzón, otrora Imperator Rosae. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mucho París, pero no veo a mi Elena. No ¿dónde sé. Está? Vamos a tener que buscarte una Elena. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, nada, esto ya lo has dicho, ya está hecho. Ah, sí. Dicho y hecho. Joder, bueno, dicho y hecho durante, dentro de unos cuantos meses, porque ya sabes que nos escuchan con cierto decalaje, con cierto retraso. Vaya. Y nosotros hacemos el programa en agosto, pero quizá Elena aparezca en diciembre, no te digo más. Bueno, mientras sea así tipo Kira Miró, no sé, Amaya Salamanca, ya sabes, yo me conformo. Una cosa así. Sí, una cosa no, vale. Modesta. Tal. No, si es para pasar bien calentito el invierno. No, evidentemente. Bueno, Ignacio atrae la atención, el faro atrae la atención como París hacia las mujeres. Tenía una belleza inusitada, por cierto, como Ignacio. Sí. Bueno, luego ya el maletín me lo vas dejando ahí en la redacción. Sí, pero inusitada tiene varias connotaciones, no lo sé yo, ¿eh? No, pero es verdad, ¿no? Las encandilaba a todas París. Las encandilaba por lo menos a una, menos. Pero gracias a la diosa Afrodita, gracias a su ayuda. Tuvo que echarle una mano. Claro. Si no, Elena no había caído. No, porque era una mujer casada. Ay, madre. Entonces se suponía que se debía a su esposo, se suponía. A ver qué haces, Ignacio. Bueno, cría fama. Está siendo un fin de semana muy gallego. Ayer contábamos con una leyenda de la música gallega como es Fuxanos Ventos. Y hoy regresamos a tierras gallegas para hablar de uno de los dioses con mayor presencia en la península ibérica, Ignacio. ¿Por qué? ¿Por qué Hércules, Heracles? Pues entre otras cosas porque es uno de los héroes, es decir, como dios humano, porque al principio no es un dios, solamente es un semidios, es mortal, más poderoso y con más prestigio. Pues para nosotros, por ejemplo, un héroe, entre comillas, sería un astronauta que ya sea Júpiter. Y si llega a Saturno, más aún. Y si llega a Urano, más aún. Y si llega, se va fuera del sistema solar, más aún. Desde luego. ¿Qué pasa? Que la península ibérica en la antigüedad era básicamente como el salvaje oeste, era las Américas, era otro mundo, era lo más lejano a lo que se podía ir. Sí. Y de hecho, prácticamente en cada extremo del mundo, para los griegos, había una Iberia, porque hay otra en el Cáucaso. Vamos a asumir que, por toda una serie de descripciones que dan, que es muy probable, prácticamente seguro, que esa Iberia a la que se refieren con Heracles es la de aquí, la península ibérica. Era una tierra ignota, salvaje, llena de monstruos, llena de peligros. ¿Quién podía ir? pues como decían a los cazafantasmas, ¿no? ¿A quién vas a llamar? Pues aquí en este caso a Heracles, uh-huh, al más poderoso. Bueno, y luego decían, ellos concebían su realidad rodeada por el océano, ¿no? Uh-huh. Estaban los confines más allá y luego el océano, que no era sino un río que daba vuelta sobre sí mismo, es decir... Era un río gigantesco, era un antiguo titán, uno de los pocos que no se enfrentan a Zeus y a los dioses olímpicos, uh-huh, y sigue permanentemente, no se le castiga, no se le envía al Tártaro, que es ese infierno o subinfierno para los dioses, para los dioses, ¿no? Una serie de cárcel o y les mandaban al exilio. Ahí. Sí, algo terrorífico. Que no tenía nada que ver en un principio con Hades, que era infierno muertos, pero era el resto de las personas. Los dioses tenían su infierno particular, vaya. A veces se confundía, luego, pero con el tiempo se acabó formando parte Tártaro del Hades. Del Hades, lo que pasa que es como tú dices, estaba aparte. De hecho, en la Teogonía, por ejemplo, se dice que el mismo Poseidón, uh-huh, coloca unas gigantescas puertas de bronce para que los dioses, los titanes, esos dioses primigenios no puedan salir. Curiosamente, uh-huh, una de las entradas al Hades, uh-huh, estaba en la península ibérica. Y probablemente... Me encanta este tema, yo creo que vamos a dejarlo para cerrar el verano, por ejemplo. Sí. Acabamos sí. con Hades. Sí, sí, porque además, curiosamente, por zonas gallegas, seguramente. Zona de Meigas, ¿no? Bueno, vamos a Galicia. Vamos a hablar de un personaje, de Heracles, de Hércules. Tenemos que decir que es lo mismo. Sí, Heracles es la manera griega, uh-huh, pero Hércules es la manera romana y es prácticamente por la que se le conoce. Hasta las películas o series que se han hecho sobre él, uh-huh, siempre le llaman Hércules. 12 trabajos tuvo que cumplir y va a dar mucho de qué hablar. Probablemente prosigamos, uh-huh, la semana que viene. Pero vamos, recordemos que al parecer se volvió loco, mató a sus hijos y acabó autoexiliándose, buscando la cordura, que llevó hasta Delfos, donde el oráculo le advirtió de esos 12 trabajos que le mandaría llevar a cabo Euristeo, rey de Micenas, para, como requisito, alcanzar la inmortalidad o la gloria. Sí. Y uno de esos trabajos lo llevó a cabo aquí en la península. Sí, digamos que para purgar sus pecados tenía que encomendarse a Euristeo. Euristeo tenía muy mala baba y cada vez le ponía trabajos más lejanos y más difíciles. Un trabajo dificilísimo era irse hasta el otro extremo del mundo, como era la península ibérica, porque se podía ir, pero lo mismo no se volvía, uh-huh, y robar los bueyes del tirano Gerión, un auténtico monstruo que tenía tres cuerpos y tres cabezas, un poquito como el bicho de tres cabezas que aparece en la película de los Monty Python, de los caballeros de la mesa cuadrada, pero evidentemente más terrible. Se le suele representar además con tres cuerpos, es decir, con seis brazos. Ajá. Tenía tres veces la fuerza de un ser humano, quizá más. Era un ser terrorífico. Hay varios dioses que ayudan, incluso Prometeo, Helios, a Heracles, uh-huh, y él logra llegar a la península ibérica. Se enfrenta a Ortos, que es un perro terrible. Muy peculiar. Sí. Muy, muy peculiar, muy terrible. Y acaba matando a Gerión. Gerión, además, vive en una isla, que es la isla Ericeia, uh-huh, que los antiguos griegos, pues entre mitógrafos y geógrafos, bueno, se lo tomaban en serio, porque de hecho el mito para, uh-huh, ellos no siempre es mito, uh-huh, es decir, no es una historieta, sino que tiene su realidad, es cierto o tiene un mensaje que es cierto, que es lo que suele pasar también muchas veces con el mito, uh-huh, y no sabían muy bien dónde ubicarlo. No sé si es Plinio el Viejo, uh-huh, el que llega a citarlo o llega a pensar que Ericeia está por la zona por la costa de Lusitania, por la costa de lo que hoy sería Portugal, es decir, muy cerca de Galicia. ¿Qué pasa? Que estaba Gerión. Ahí estaba Gerión, un tirano. Tirano que tiranizaba toda Iberia. Ajá. Cuando le mató, uh-huh, lo que consiguió también, evidentemente, es un trofeo, que es la cabeza de Gerión. Entonces ahí ya a la península. Bueno, eso era lo secundario, era lo ¿verdad? Él tenía que llevar a cabo su trabajo. Su esfuerzo. ¿Qué consigue con esto? Como digo, un trofeo. Uh-huh. ¿Cómo lo puede demostrar? Pues colocándolo en algún sitio. Ahí es donde entramos con las leyendas medievales. Uh-huh. En el siglo XIII, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Herrada, escribió una obra de Rebus Hispaniae, bueno, donde empieza a reelaborar mitos griegos, también para dar un poquito de lustre, que es lo que suele pasar, ¿no? A veces se reinventan los mitos y se exageran, uh-huh, para darle un poquito de prestigio, ¿no? Es que aquí llegó el mismo Heracles, y en la zona de Galicia, uh-huh, se supone que bien para conmemorar su victoria sobre Gerión, o bien porque deja ahí a una serie de... deja a algunos de sus hombres y deja varias naves, porque va en barco también, levanta una gran torre. Esa gran torre con un fuego. Ese fuego iluminará, de alguna manera, para poder navegar a partir de ahí. Es decir, que Heracles consigue que Galicia, que era una tierra salvaje antes de él, sea un lugar civilizado, sea un lugar, digamos, dentro del oikúmene, del mundo habitado, que dirían los griegos. Ya lo convierte en un sitio donde la gente puede tener vida y donde puede tener orden. ¿Todo desde ese de Rebus Hispaniae? Buena parte de ello viene de esa obra. Es decir, hay otras más, hay muchas leyendas medievales, leyendas de época moderna, que lo reelaboran y probablemente lo confunden con dioses locales, con dioses célticos, con dioses germanos. No, ya que lo mencionas, Torre de Hércules, Breogán, ¿qué pinta en todo esto? Breogán es bastante peculiar, o por lo menos me resulta peculiar, porque yo por lo menos no soy especialista en mitología celta, no sé si en la misma Galicia habrá historias propias de Breogán, porque es que Breogán es mencionado, que yo sepa, ojo, que yo sepa, por primera vez en el siglo XI, pero en Irlanda. Lo mencionan en Irlanda porque hablan de un rey invasor, un rey que ha venido del sur, un rey que se llama Breogán, que fundó una gran ciudad que es Brigantium, que no sabemos muy bien a qué Brigantium se refieren, algunos piensan que es Betanzos, y que en Brigantium o bien cerca levantó una gran torre tan alta, que sus hijos desde lo alto veían una isla verde, que es la famosa Isla Esmeralda, que es la tierra del Eire, es decir, Irlanda. Entonces ahí tenemos a otro gran héroe que crea una gran obra, pero evidentemente como era una torre tan gigantesca, de hecho lo que nosotros podemos ver ahora es del siglo XVII, pero por dentro es romana, y yo creo que es el faro más antiguo del mundo que continúa en funcionamiento, porque se sigue utilizando. Era y tiene una rosa de los vientos espectacular. Sí, la gente que se acerque por allí verá una rosa de los vientos muy bonita. Y no hemos pagado nada por esa publicidad. No, la verdad es que no. Hay gallegos en todo el mundo y rosa de los vientos también. Sí, sí, seguro que al final Heracles era gallego también. Pues, bueno, en cualquier momento vamos a buscar su descendencia o su ascendencia. Por cierto, hablando de la familia de Heracles, existe dentro de los textos antiguos una versión, podemos tildar de machista, porque se cuenta que fue su mujer Hera la que, siendo inferior a él, fue el quien le volvió loco y que por eso obró como obró al matar a sus hijos. Bueno, Heracles sería, digamos, la madrastra, más que la esposa. Hera, como esposa cornuda, entre comillas, podríamos decir, no se sentía muy bien teniendo un hijastro que le estaba recordando constantemente esos cuernos que tenía y que encima era tan brillante. Entonces es verdad que, por ejemplo, Eurípides lo representa muy bien en su obra, incluso Séneca también tiene una obra referida a ello, donde manda a dos diosas, Eris y la locura, las manda para que le vuelvan loco, para que sea él el culpable. Porque en la mentalidad griega, aunque tú no seas responsable, sigues estando contaminado, sigues teniendo lo que ellos llamarían miasma. Entonces es verdad que Hera, y eso que Heracles lleva el nombre de Hera para apaciguarla, prácticamente en muchos mitos es la culpable, la que está detrás y la que le está empujando. O sea, más que algunos dirían por esposa cornuda, otros dirían porque directamente odia a su hijastro, es decir, pero bueno, ella es la culpable, también como buena mujer, ¿no? Porque es verdad que el mito griego suelen ser machistas y siempre se suele echar la culpa de todo a las mujeres. Pero en este caso es que era un viva la Virgen, ¿no? Heracles. Bueno, Zeus, Heracles, todos. Y Heracles, evidentemente, con viajes tan largos, pues, hombre. Luego decimos de las series de hoy en día. Sí, pues es que todos se lían con todos. Sí, de esta serie de... Sí, de verano. De verano y de no verano. Pues sí, es lo que le pasó. Y es lo que le pasó, por ejemplo, cuando pasaba de nuestra actual Francia a España. Cuando volvía con... Cuando volvía con sus, ¿sí?, con sus bueyes. Ajá. Conocí a una chica muy guapa, se llamaba Pirene, estaba en edad de merecer, y parece que fueron amantes. Ah. Pero Heracles, como buen griego, es de pasar una noche y salir al día siguiente. Pirene, sin decir adiós. Pirene, ante esto, bueno, aunque hay varias versiones, ajá, pero digamos que ella acaba muriendo. Uh-huh. ¿Qué hace Heracles? Le construye un mausoleo. Y como Heracles, más que gallego, era de Bilbao, pues empezó a amontonar rocas y creó los Pirineos. De ahí deriva su nombre, uh-huh. de la antigua Pirene, para unos hija de Atlas, para otros hija de una tribu de la región, y que o bien se convierte en piedra o bien es sepultada, pero que tiene su nombre o deriva, digamos, esta leyenda de ese momento, uh-huh. de una mujer. Genial, Ignacio. Por cierto, sí, tiene razón. Megara. Megara. Era la esposa de Heracles. Que no Megan. Y Pirene Pirelli. Bueno. Que digo yo que, ¿cómo se dice griego en griego suegra? Esto es verás, clásico. Verás. Estorbas. Muchas gracias, Ignacio. La semana que viene vamos a viajar desde Galicia hasta Gibraltar y Cádiz, ¿no? Sí, señor, sí. De punta a punta, ¿eh? Pasando incluso por Calpe, en Alicante. Por supuesto. Bueno. Sitio importante donde los haya. Seguiremos hablando de Heracles y de su presencia en la península ibérica. La vía heráclea, el escudo español también. También, tiene mucho Heracles. Todos ellos, todos estos serán algunos de los ingredientes de la sección por la que pasará incluso algún que otro caco. Sí, sí señor, sí señor. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La semana que viene mucho más, Ignacio, muchas gracias. Por cierto, que con la emoción se me ha olvidado decirte, Ignacio, espera, no ven aquí, que tenemos que echarnos un baile. Este es el de... Esta noche nos toca la Calamatiana. Es un sirto, la versión que escuchamos la semana pasada, el sirto, pero en versión del sur. Se habla que es una señal de afecto, entregar el pañuelo de calamate, así que toma, aquí tienes un... Es un Kleenex, pero... No, ya, y encima los usado. No lo ven. Jesús, madre mía.